lugar que ya conocía, ¿no? Sí, pero no con ese detalle que lo estamos conociendo hoy. Sí, la verdad es que estoy muy contento de estar haciendo campaña. Estaba recordando casi 40 años de la campaña del 63. Así que la hice. Tenía 22 años. Pero estoy muy contento de recorrer mi provincia y hacerlo con una lista que se siente ganadora y con un proyecto que vamos, empieza por la provincia de Buenos Aires, pero queremos que siga avanzando, no avance más. Me siento, siempre me sentí cómodo con Sergio, fuimos muy amigos siempre, y yo buscaba algo así como el discurso del medio y no el discurso del odio, y lo encontré. Sergio, nos pusimos de acuerdo en eso, por eso estoy en la lista. Y además, bueno, tenemos una historia de ayuda mutua, ¿no? Cuando él estaba en el ANSES y yo era gobernador, pues yo lo ayudé también a que fuera intendente Tigre en lo que pude. Y estamos muy contentos porque ha habido un repunte muy alto de la intención de voto de nuestra lista al interior de la provincia. Mucho mayor que lo que tuvimos el 11 de agosto. ¿Y a qué se debe, Felipe? Al conocimiento que generó el triunfo. Sergio no ha caminado tanto el interior de la provincia, sobre todo los pueblos chicos, y las ciudades como Saladillo o La Barría o lo que fuera, pero no tanto el pueblo chico, y el triunfo del 11 de agosto produjo un conocimiento muy grande por televisión de quién era, y además la gente se convenció de quién era el verdadero adversario del gobierno en la provincia de Buenos Aires, y eso ha hecho que nuestra lista creciera. El mayor crecimiento que hemos observado es en el interior de la provincia. Recién hablaba de que, bueno, hay algo que no, también de alguna manera los coinciden, que son, están bajo el paraguas del peronismo, tanto vos como Massa, pero se ha formado un partido bastante plural, porque hay gente que, como se ve, viene del radicalismo, ¿no? ¿Cómo es convivir, trabajar con gente? Mire, nosotros es cierto que tenemos un tronco peronista y yo tengo un ideario peronista personalmente, y me considero muy peronista, pero para ser muy peronista hay que respetar muchísimo los cambios que se dan en el pueblo y las demandas populares. Sería imposible que Perón bajara al cielo y nos dijera sigan siendo peronistas aunque sean minorías. Nunca se consiguió el peronismo de esa manera. Perón siempre se consiguió en un frente que obtenía más del 50%, que se presentaba liderando desde el socialismo a otros partidos. Por lo tanto, nosotros respetamos muchísimo esa idea del Frente Nacional, que tiene poder, consigue poder para gobernar. Y para transformar a la Argentina no se puede ser un partido menor y dogmático, una minoría dogmática. Hay que ser un partido nacional, que sea un frente, un movimiento o partido, como se quiera, pero con un espíritu movimentista. Eso siempre lo pensamos. Y nosotros vemos mucho más el espíritu movimentista en nuestra lista, en la de Massa, que en los demás. La relación del gobierno nacional con Scioli, en este caso, que se veía a través de los medios que había una ruptura y ahora están juntos nuevamente, ¿es una cuestión de conveniencia? Es una cuestión de haber perdido como se perdió, y entonces a partir de ahí Scioli pasó a ser el primer kirchnerista, ¿no? Yo creo que a raíz del triunfo de Sergio Massa ha cambiado muchas cosas en el país. Por lo pronto se ha hecho justicia en buena medida con el tema de impuestos a las ganancias, ¿no? Se ha mejorado la situación de los que pagaban ganancias con salarios muy bajos, se ha mejorado la situación de los monotributistas, ¿no? Están empezando a pensar medidas respecto a la inseguridad, que antes se negaba, decía que no existía, que era una sensación, y ahora todo eso se debe al triunfo de Sergio Massa. Lo mejor que le puede pasar al pueblo es que haya un nuevo triunfo el 27 de octubre, porque eso va a hacer que el gobierno cambie y deje, y nos saque de el lugar en el que estamos. No es un lugar bueno el que está en Argentina hoy. ¿Massa 2015? Esperemos. Primero hay que ganar el 27 de octubre y después hay que construir un frente renovador a nivel nacional, y eso no es sencillo. Se viene la... Y a la provincia de Buenos Aires siempre le ha costado mucho convencer a las demás provincias. Somos conscientes de muchas cosas. Nosotros queremos seguir juntos, pase lo que pase, y desarrollar una labor en el Congreso que sea convincente para la gente, lo cual no es sencillo. Justamente eso, ¿se viene una unidad a nivel país? Nosotros, o sea, un único partido que sea Argentina, digamos. A ver, y vamos a tratar de, con toda humildad, de ver si comparten las cosas centrales nuestras. ¿Qué es lo central? Que la agenda de la política no sea la agenda de los problemas de los políticos o ideológicos, sino que sea la agenda de la problemática de todos los días de la gente. Ese es el cambio que pretendemos. Sin ceder para nada nuestras convicciones ideológicas, en ninguno de los temas, ni en derechos humanos, ni en cuestiones como los subsidios a la pobreza, ni no queremos ceder en nada, lo que queremos sí es cambiar la agenda.